mover la educación. En la cárcel es difícil, en el sistema penitenciario mencionemos que hay crisis. El hacinamiento es la gran consecuencia y a muchos funcionarios no le importa su carrera. Cada prisión muestra clara situación crítica. Es evidente que el preso empeore condiciones físicas. Esto lo ha mostrado estudios al respecto. El estrés del personal crece contra los internos. La sobrepoblación da consecuencia negativa. El odio de los presos se genera por requisas. Vemos el error fallar el sistema de justicia. Elementos esenciales no buscan perspectiva. La criminalidad ocupa espacios importantes. La política, comunicación, no al ignorante. ¿Dónde está el humano y dónde está el respeto? Queremos un cambio o por lo menos conocerlo. Las cárceles son focos de violencia. Las autoridades compran más tecnología. La educación es paz y esa es la ciencia. Así que piensen, no tanto en la política. Las cárceles son focos de violencia. Las autoridades compran más tecnología. La educación es paz y esa es la ciencia. Así que piensen, no tanto en la política. ¿Por qué castigar a un culpable y no enseñarle que la víctima puede ser hasta su propia madre? Que las herramientas que te brinda este sistema sirven para mejorar y no vivir en delincuencia. La política de materia en atenciones penitenciarias en América Latina apenas son muy exageradas. Te procesan por las dudas, tenés antecedentes. Para adentro por las dudas, sos un delincuente. El proceso es lento, falla el sistema de justicia. Las filas crecen y la población avanza. La manera preventiva hacen que muchas familias gocen de las prisiones, de toda esta porquería. Muchos lo cometemos y no queremos más. Muchos se equivocaron y no quieren más. Algunos lo hacen y quieren seguir en esa. Y en el medio hay inocentes pagando una condena. Las cárceles son focos de violencia. Las autoridades compran más tecnología. La educación es paz y esa es la ciencia. Así que piensen, no tanto en la política. Las cárceles son focos de violencia. Las autoridades compran más tecnología. La educación es paz y esa es la ciencia. Así que piensen, no tanto en la política. 9 de la mañana y 36 minutos. Ayer todos los informativos de la televisión empezaban mostrando las nuevas armas que tiene la policía. Ahora que no, las nombra Kung Fu Bombi Ham en esta canción, las pistolas, yo les decía Taser, ahora les dicen Taser, que son con electrodos que inmovilizan a la persona por un rato, queda totalmente inmóvil, como se ve en las películas, en las cosas de la televisión. Pero estamos ahora nosotros en contacto con el grupo de familiares que en toda la zona, uno dice Salto, pero es toda esa zona del litoral y norte del país, familiares que se han organizado por todo lo que tienen que hacer en defensa de los hijos que están, cometieron un error, un delito, lo que sea, pero están en la cárcel, ninguno de ellos dice, lárguenlo, no quiero que esté preso, pero que tengan un tratamiento humano, ¿no? Porque lo único que se pierde cuando se va preso es la libertad. Luis Mendieta está por allí, le estamos dando los buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias nuevamente por la comunicación y bueno, por el espacio que siempre tienen hacia nosotros. Bueno, ¿cuál es la situación que, en particular que ustedes quieren en este momento hacer notar? Bien, primero permítame aclararle o dejar un poco más en claro, nosotros somos Asociación Civil Reencuentro. Ahí está. Que comenzamos siendo así, perteneciendo a familias del norte del país, pero que actualmente ya nuestra asociación pertenece a familias de todo el lugar, de San José, Montevideo, Soriano, Tacuarembó, Paysandú, Artigas, etcétera, de Salto, claramente. Y en particular nos llegó a nuestra asociación, por parte de la mamá, o sea, un integrante de nuestra asociación, quien tiene sus hijos privados de libertad, que han sido trasladados desde Salto al CONCAR ya hace varios meses. Primero que nada, atropellándoles el derecho del artículo 10, que está establecido en la ley 14.470, porque se les imposibilita la visita, se los aleja a sus seres queridos y sus afectos, y el artículo 10 establece que todo privado de libertad tiene derecho a ser visitado por familiares y amigos, teniendo en cuenta esta gestión de tirar y alejar a la gente a tantos kilómetros, no solamente se imposibilita la visita y el derecho del privado de libertad, sino que también lo principal es que se toma como rehenes a sus familias, que son quienes se sienten en la imposibilidad de recurrir al abrazo y a la contención. En particular, esta mamá, que es quien es integrante de nuestra asociación, nos llama hace unos días, en contacto fluido con ella, nos denuncia, nos comenta de que hace unos días a uno de sus hijos, quien está en el CONCAR, lo sacaron del módulo en el cual estaba, lo llevaron para otro, después lo volvieron a sacar, pero esta vez de forma violenta, con agresiones físicas por parte de las autoridades, golpeándolo y, bueno, vulnerando y atropellando principalmente el artículo 7 de dicha ley, que dice, se prohíbe como medio de corrección todo método de castigo cruel, inhumano o degradante. En estas situaciones que nosotros nos sentimos en obligación de denunciar, porque entendemos que quiénes son los que tienen las autoridades, o sea, los funcionarios o trabajadores del INR, quiénes son quienes se tienen que encargar en el trabajo de rehabilitar a quienes están en el sistema o quienes caen en el sistema penitenciario, son quienes otra vez vulneran este derecho, o sea, faltan al derecho, mejor dicho, usando estos métodos de agresión y muchas veces hasta de tortura, si se quiere, golpeando y teniendo por cuenta de que la violencia es el método de corrección y claramente está establecido que no es así. Uno ha escuchado en todos estos meses, a veces se dice en voz muy baja, ¿no? Uno lo escucha casi que en un pasillo de algún edificio de gobierno, de instituciones, bueno, no, alguna legisladora que ha dicho, se los traslada, se los lleva para un lado y para el otro para protegerlos. ¿A ustedes les consta que es así, que es porque hay problemas internos y entonces los tienen que sacar de una cárcel y llevarlos a otro departamento por problemas internos de la cárcel? No, nos consta, por lo que venimos, digo que hemos tenido reuniones ya con la mayoría de los actores políticos, porque entendemos que no solamente, o sea, no lo dice Asociación Reencuentro, sino que está establecido en nuestra Constitución de que quien debe de velar por el cumplimiento de nuestras leyes es el sistema político. Y es por ende que nosotros venimos ya desde el año pasado manteniendo reuniones, diferentes reuniones con todos los sectores políticos, o sea, con la mayoría. Hemos estado con parlamentarios, senadores, diputados, hemos estado hasta con el mismo presidente del Frente Amplio, tuvimos varias reuniones haciéndole entender de que son ellos, o sea, es el sistema político quien debe de velar por el cumplimiento de las leyes. En este sentido es que nosotros entendemos de que, por lo que se nos ha dicho muchas veces, recuerdo que hemos tenido reuniones con Betiana Díaz, que es la senadora o actualmente la presidenta de la Comisión de Cárceles a nivel de Parlamento, tuvimos dos veces reuniones con ella, y en la primera reunión ella nos hizo entender o nos quiso hacer entender o nos dijo de que muchas veces son trasladados porque no encajan en el perfil de dicha cárcel, por ejemplo, son llevados porque el perfil no es el adecuado, por la conducta, por la peligrosidad. Y a nosotros primero nos consta, sinceramente, de que se está atropellando el artículo 10 de una ley, de la ley 14.470, más allá o más acá de las explicaciones o de los argumentos que ellos, o sea, se ponen por delante, pero no solamente eso, sino que también entendemos que el traslado, o sea, que cada establecimiento, cada unidad penitenciaria hoy en día debe de trabajar en la rehabilitación, debe de tener, supongo, la medida correspondiente para tener a sus internos. Acá no se está hablando de muchos años, no se está hablando de peligrosidad. Nosotros hicimos entender, cuando fuimos personalmente, y pusimos unos ejemplos, por ejemplo, que si hablamos de peligrosidad, tenemos actualmente un ex parlamentario, como lo es el ex senador, que hoy se encuentra privado de su libertad pagando varios delitos de abuso sexual. Cierto. Y entendemos que eso es peligroso, eso ser un de repente la peligrosidad se basa en eso también, pero sin embargo este perfil sí tiene el derecho de elegir dónde pagar su condena, porque esa persona se encuentra en una cárcel de Florida, o no sé si sigue ahí o no, sé que nos contaba el año pasado que estaba en esa unidad, en una cárcel VIP. También le pusimos arriba a la mesa que peligrosos son quienes hoy pagan en Domingo Arena los delitos de lesa humanidad, ¿tá? Que cometieron delitos atroces bajo tortura, bajo miles de cosas inhumanas, que muchas de sus víctimas aún no han sido encontradas. Y ellos sí son peligrosos, y sin embargo también tienen el derecho de elegir dónde pagar sus condenas, o sea que entendemos que la burocracia del peligroso, la burocracia del perfil y toda esa burocracia que a veces se entorna alrededor del sistema, se les aplica solamente a las familias pobres como nosotros, de bajos recursos, que no tenemos de repente el poder como para decir o reclamar, no, me parece que no es por ahí, es por acá. Entonces nosotros nos basamos estrictamente en la ley 14.470. Como usted bien dijo al principio, nosotros no estamos hablando de que se tenga que liberar ni nada por el estilo. Entendemos que quien comete un error en la sociedad o quien comete un delito debe de pagarlo, estamos de acuerdo. Pero como usted bien dijo, también somos conscientes de que existe una ley y existen artículos que están establecidos en esa ley que deben de respetarse. Nosotros estábamos viendo cosas que a veces circulan entre familiares de presos y es como que hay permanentemente situaciones complicadas. Incluso se hablaba en el penal de Libertad hace unos días que mostraban una cola de familiares con sus bolsas y cosas esperando para entrar a la visita y no podían, esperaron afuera mucho tiempo y no podían. Y también se habla de que había problemas adentro, que era por eso, pero los familiares la sufren en este intento de visita, ¿no? Pero tal cual, justamente, nosotros somos conscientes en nuestra asociación de que acá no solamente se atropella y se vulnera los derechos de quien está pagando un delito, sino que claramente se toma como rehenes a las propias familias. Tenemos otra integrante en nuestra asociación, quien hace unos días desde Soriano viajó a Montevideo a ver a su hijo, tuvo 6 horas esperando fuera del CONCAR para entrar. Una vez que lograron entrar a la visita, tuvieron 20 minutos y los corrieron para afuera. Ese tipo de atropellos, de vulneración, que no se tiene en cuenta muchas veces el sacrificio que las familias hacen de repente para viajar tantos kilómetros, el poder llevar algo para compartir con su ser querido, el abrazo, la contención, se dejan por el camino muchos factores, demasiado, digo yo, pensamos nosotros, como para hablar de rehabilitación real. Sí. Nosotros nos basamos en eso. Creemos que la rehabilitación, realmente el de 80-90%, se enfoca en el acercamiento con los seres queridos, en el abrazo y en la contención. Y con este tipo de gestiones, como se hacen, estamos lejos de hablar o de poder pensar en rehabilitar a nadie. Bueno, ¿qué es lo que ustedes van a hacer en relación a estas situaciones o qué es lo que se ha encaminado hasta ahora? Nosotros, con respecto a estas denuncias de las familiares, nosotros ya estamos en contacto, en contacto a las familias con abogados para ver los caminos legales que ellos quieran tomar. Obviamente, claramente que van a tener nuestro apoyo como asociación. Nosotros venimos también presentando ya en diferentes departamentos proyectos laborales, porque tuvimos el 16 de diciembre una reunión con Luis Parodi en Montevideo, que es el director de la DINALI, con quien se llegó al acuerdo, una reunión muy fluida, con quien se llegó al acuerdo el poder presentar proyectos nosotros para poder brindar una herramienta a priori para quien retoma su libertad, una herramienta laboral para tratar de una vez empezar a trabajar en la rehabilitación también, y tratar de disminuir un poco la tasa de reincidencia, porque entendemos de que es por ahí también. Muchas veces la reincidencia ocurre de forma masiva por falta de oportunidades o por falta de herramientas a la hora de retomar la libertad. Trabajamos hoy en día, contamos también ya con una psicóloga en nuestra asociación para brindar esa terapia psicológica tanto para las familias como para el privado de libertad también, enfocándonos un poco también en las adicciones, que sabemos que la adicción también es un factor muy muy importante para la reincidencia. Entonces, estamos trabajando en eso. Ya tuvimos una reunión hace un mes con Unidad 20, con la nueva dirección de la Unidad 20 de Salto. La semana pasada también viajamos a Paysandú, ya tuvimos otra reunión con el director de la Unidad 16 de Paysandú. Y venimos presentando proyectos en los diferentes departamentos. Apostamos y queremos creer que vamos a tener el apoyo de las diferentes intendencias para que nos puedan brindar claramente las herramientas necesarias para nosotros poder llevar a cabo estos proyectos. Y en fin, estamos luchando por estos derechos que están establecidos, pero también como asociación queremos trabajar al respecto de la rehabilitación real, que es a lo que nosotros también queremos enfocarnos y nos estamos enfocando ya un poco más de lleno. Muy bien. Luis, agradecemos mucho por el contacto de ustedes y por mantener la información siempre, así que quedamos a las órdenes de esta asociación Reencuentro. Muchísimas gracias a ustedes por la comunicación y bueno, por el espacio y permitirnos poder ir adelantando los pasos que venimos logrando como asociación. Y bueno, esperemos que las autoridades puedan poner el oído y bueno, y apoyarnos en lo que puedan, en lo que esté competente. Estamos a la espera, permítame, digo, no quiero dejar pasar la oportunidad. Estamos a punto de concretar ya una reunión con la directora nacional, Ana Juanche, que consideramos que va a ser de suma importancia para nosotros y bueno, y poder llevar estos planteamientos a ella, que es quien es el órgano que corresponde, es importantísimo. Muy bien, un saludo por allí, Muchísimas gracias, un abrazo para todos. Hasta la próxima. Por supuesto que estamos en este contacto que hacíamos. Les decimos la verdad, que ayer nos llegó la información de que había habido un lío grande en el CONCAR. No hay noticias en ninguna parte de donde hemos buscado de esos problemas que hubo ayer, lo que no quiere decir nada, que no encontremos nosotros de ningún lado, no quiere decir nada, pero nos decían que hubo un lío grande con balas de goma y ese tipo de situaciones, y estaremos, por cierto, para apenas aparezca algo de información, poderlo compartir. Perfecto, sí, nosotros estamos a las órdenes y en cuanto recibamos esas novedades seremos los primeros en tratar de comunicar. Pero claro, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. De imágenes, les aviso que sí vimos de gente haciendo cola en las cárceles, esperando la típica imagen que hay, hasta una película argentina ahora. Hace poquito se estrenó, que fue premiada y todo en la Argentina, que es en base a una historia real, ¿no? Y que muestra esas imágenes, son casi todas mujeres las que hacen cola en las cárceles, las madres fundamentalmente, hermanas, esposas, pero por cierto que también hay gente como Luis, hombres que también están en ese terreno, ¿no? Pero es una situación silenciada también, y cada vez más complicada, problema social grueso. Les contamos, siguiendo con otras cosas, que se comunicó un oyente por el chat de YouTube que se identifica como Caminante 726. Dice, así que no van a averiguar el asunto guardias y consultas en hospital y CAMS de Soriano. Bueno, sinceramente, Caminante, no tenemos ninguna punta. Si vos querés, mandanos sobre el asunto y mandanos sobre todo con quién podemos hablar del lugar. Porque sí que nos interesa, todos los temas de salud nos interesan, pero precisamos información del lugar, precisamos como el despertador del tema, ¿no? Entonces, si podés, por favor, pasanos más datos. Nosotros vimos que hay un CAMS, que es un centro de asistencia médica en Soriano, es como una mutualista, digamos, está también el hospital en Soriano, y hay algunos asuntos allí, pero precisamos tener con quién hablar del lugar. Caminante, te pedimos que nos pases algún dato para eso. Estudios al respecto, el estrés del personal crece contra los internos. La sobrepoblación da consecuencia negativa. El odio de los presos se genera por requisas. Vemos el error, falla el sistema de justicia. Elementos esenciales no buscan perspectiva. La criminalidad ocupa espacios importantes. La política, comunicación, no al ignorante. ¿Dónde está el humano y dónde está el respeto? Queremos un cambio o por lo menos conocerlo. Las cárceles son focos de violencia. Las autoridades compran más tecnología, la educación es paz y esa es la ciencia. Así que piensen, no tanto en la política. Las